Juan de Dios Vial Larraín. Indudablemente, en el plano universitario, subsisten los problemas de fondo con respecto al futuro de la principal casa de estudios del país. Sin embargo, en el plano político, la salida de Federici representó el triunfo de quienes, bajo la fórmula movilización con negociación, lograron doblarle la mano al gobierno. Una victoria que abre perspectivas para que otros sectores sociales, recogiendo la experiencia de los universitarios, obtengan respuesta a sus propias demandas.